Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 361 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 19 de octubre de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Exposición sobre el Cotopaxi del artista Nelson Román se inaugura en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Centro Cultural Carlos Fuentes y su actividad. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El artista Nelson Román invita a la presentación de su exposición denominada Cotopaxi, una muestra antológica que recoge dibujos en papeles gigantes. Además, la exhibición incluye 60 obras de la época de los años 60, 80, 90 y 2000, con dibujos de neofiguración en temas como la violencia. Un estudio de 5 obras de Manuel Chili Caspicara, príncipe de la escultura colonial quiteña, sobre Cristo y algunos personajes de París. Nelson Román está considerado como un artista monumental no solo por el valor, coherencia y significación de sus obras, sino por su tamaño. Sin ser murales, sus dimensiones superan los estándares y se expanden hasta envolver al espectador en un manto de líneas, formas y colores. Él nos da pormenores de lo que será esta su exposición. Esta exposición está compuesta, es una exposición antológica con obras de diferentes épocas y diferentes décadas. He conformado más o menos desde la década del 60, que son mis inicios, inmediatamente, digamos, ya con un trabajo más bien de propuesta en esa época, que era muy joven. Tenía interés mucho sobre el estudio de las ferias, porque me interesa muchísimo la parte social. Luego estaría, digamos, el siguiente, todo un proceso con la época de los mosqueteros, que formamos precisamente un grupo de vanguardia, y la base que sustentaba ha sido siempre el dibujo, la recuperación de la forma, y el dibujo como un planteamiento nuevo, o sea, la neofiguración, que es nuevo en ese sentido. Estarán también obras con temas, porque yo he trabajado mucho sobre temas, tanto, digamos, en el dibujo como en la pintura, directamente, y en la escultura. Temas como la violencia. He trabajado muchísimo sobre ese tema, especialmente en la década del 70, en donde hice una exposición en la Biblioteca de San Jerónimo de Bogotá, y fue un acontecimiento realmente en Bogotá, porque en esa época era muy violenta la ciudad. Ahora estamos viviendo, y prácticamente que lo vivimos a diario, algo que es para todos, es un asunto muy, muy, muy, muy trágico, y lo cual nos afecta. He trabajado mucho sobre el estudio de Caspicara, que es el tema netamente del estudio de 5 piezas de Caspicara sobre Cristo, el Cristo yacente especialmente. No va a estar toda una parte de la colección, pero sí diría, ciertas obras que me interesan mucho para que pueda el espectador ver y analizar con respecto a la forma mismo, al estudio, con respecto a la morfología anatómica del conocimiento netamente de este gran maestro. Estará también obras con el tema de París, porque yo trabajé muchísimo, estuve muchísimos años en París, algo que siempre esta ciudad, que tiene toda esa magia, toda esa parte seductora, toda esa parte también que es perversa, porque es una gran ciudad, pero con todos esos dos lados, donde está la gente que está, diría, como en muchas grandes ciudades, marginada, los clochard que se llaman, la gente que está, los vagabundos. Estudié mucho eso y también van a estar ciertas obras con este tema. El artista es reconocido por la pintura y el grabado. Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Bellas Artes de Quito, Decorativas de Nice en Francia y en la Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella en Francia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Desde algunos meses funciona en Quito el Fondo de Cultura Económica y su Centro Cultural Carlos Fuentes. El edificio de la institución cultural tiene un importante valor histórico. Está ubicado en la antigua sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en el centro norte de Quito. Sobre el funcionamiento de este centro y en especial de la biblioteca, Alicia Larrea, de Comunicación Social de la institución, señaló. Que tienen que venir con una propuesta al Centro Cultural y comunicarse con Ariadna Vargas, ella es nuestra gestora cultural, mostrarle cuál es la propuesta que tienen, ver si esta cuadra, por ejemplo, si quieren para el mes de octubre, que va a ser el mes de la poesía, si esta cuadra en lo que va dentro de nuestra agenda cultural del mes, o si no se la agenda para otro mes. Y como le dije, el único requisito que se les pide a las personas es que el evento sea gratuito y abierto a todo público. Y bueno, los textos que más salen son de ciencias sociales. Todos los científicos sociales de Quito creo que estamos muy felices de que se abra el Fondo de Cultura Económica. Los libros de ciencias sociales, de antropología, de sociología, de política, de filosofía, también son los que salen bastante. No existe una... O sea, no le puedo decir como por títulos, pero sí en ramas, ¿no? Ciencias sociales es lo que más se vende y lo que más sale. Sí, tenemos un área infantil y un área juvenil. En el área infantil tenemos la suerte de tener textos del Fondo de México y también de tener textos de ilustradores ecuatorianos como Marco Chamorro, como Roger Icaza, y de escritoras como Leonor Bravo, que son libros que salen muchísimo. El Centro Cultural dispone de una librería con alrededor de 10.000 títulos, un centro de exposiciones para muestras de pintura, ilustraciones y fotografía, una cafetería, una ludoteca y un auditorio para presentaciones de libros, actividades con autores, talleres o proyecciones de películas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Hierro y muchas otras novedades más en el segundo taller de Belénes 2015. Escoja su horario, de 9 a 17 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Capilla Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo. Inscríbase al 2953-696 o al 099-119-7795. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la obra cómica El Cepillo de Dientes del autor chileno Jorge Díaz se presentará el próximo 22 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la pieza se muestra una pareja que lucha contra la rutina y el aburrimiento de la vida conyugal, a través de juegos absurdos e inesperados. El detonante de la obra es la pérdida del cepillo de dientes, como símbolo de la individualidad arrebatada, de la imposibilidad de ser uno mismo. La pieza fue estrenada en Chile en 1961. En Loja, la película estadounidense Nosotros no somos ángeles de Michael Curtis se proyectará el próximo 21 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se relata la historia de tres presos recién fugados de la cárcel de la Isla del Diablo. En su huida llegan a una pequeña tienda familiar para robar ropa y algún dinero que les permita escapar de la isla en barco. A la espera del momento oportuno para embarcar, los fugados convencen al dueño para arreglar el tejado de su casa, con el propósito de pasar inadvertidos. En Cuenca, el quinto Festival Internacional de Teatro y Títeres, Titiricuenca, continuará hasta el próximo 28 de octubre en varias sedes. Participan artistas de Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia y México. Como parte del festival, también se desarrolla un taller de construcción y animación de títeres, dirigido a educadores, estudiantes de artes escénicas y público en general. En Quito, la muestra de cine italiano 2015 se inaugurará hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará la película Barro y Gloria, de Leonardo Tiberi. En la cinta se muestran los lugares, las historias y las experiencias de la Primera Guerra Mundial en el frente italiano, con motivo del centésimo aniversario de esa guerra. Durante el ciclo se exhibirán 6 largometrajes representativos de la cinematografía contemporánea italiana. La muestra se desarrollará del 19 al 21 de octubre y el 25 de octubre próximo. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El Palenque Afroecuatoriano, Casa Ochun, invita a celebrar la octava diáspora entre máscaras y máscaras. Dedicado a la mujer migrante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Con charlas, debates y música. Este evento se realizará en la sala del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. La diáspora está dentro de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Le esperamos en la octava diáspora entre máscaras y máscaras. Contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, a la Nurundurunduruna, a la Nurundurunduruna. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Ciudad de México. La 15ª Feria de las Calacas, evento que se celebra el Día de los Muertos, se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre próximo en Ciudad de México. Se realizarán espectáculos de teatro, música, danza, narraciones orales, muestras artesanales y gastronómicas, exposiciones, ofrendas y una gran variedad de talleres. Calaca es la palabra con la que en México se refieren al esqueleto humano, o lo que tiene esta forma. Las calacas artesanales representan a la muerte, pero también hacen honor a los difuntos. Esta celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre fue declarada en el 2003 por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Asunción. En el concurso para intervenir el logotipo de Mercado Común del Sur Mercosur recibirá trabajos hasta el próximo 15 de noviembre en Asunción. El diseño deberá complementar el logotipo Mercosur, no sustituyéndolo, sino integrándolo y respetando las especificaciones del Manual de Identidad Visual de Mercosur. La propuesta ganadora será utilizada por dicha secretaría y otros organismos del Mercosur que así lo deseen durante todo el 2016. De esta manera se difundirá el cuarto de siglo de vida del bloque regional que se cumplirá el próximo 26 de marzo. Paraguay ejerce la presidencia pro tempore del bloque, mandato que se extiende hasta diciembre de este año. El Mercosur está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Radio ONU en identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en identidad. Este 16 de octubre arriba a sus 70 años la FAO, organización reconocida en todo el planeta por sus incansables esfuerzos por la lucha contra el hambre. La celebración oficial tuvo lugar en la Expo Universal de Milán 2015, que durante los últimos meses ha estado abierta bajo el lema El reto del hambre cero, unidos por un mundo sostenible. El secretario general de las Naciones Unidas, el director general de la FAO, el presidente de la República Italiana y la reina Letizia de España, en su calidad de embajador especial de la FAO para la nutrición, asistieron a la conmemoración. En un mensaje por el Día Mundial de la Alimentación, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, destacó el trabajo desplegado por la organización durante las últimas 7 décadas. La organización fue fundada en un día como hoy, hace 70 años, en un momento en que el mundo estaba aún conmocionado por la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de la FAO era garantizar que todo hombre, mujer y niño tenga comida suficiente. Y estamos orgullosos de celebrar el considerable progreso logrado en la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo en las últimas décadas. Da Silva añadió que a pesar de esos avances quedan retos y mucho trabajo por hacer para alcanzar la meta final, la completa erradicación del hambre y la pobreza. Pero también somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer antes de alcanzar nuestra meta final, la completa erradicación del hambre y la pobreza. El progreso en la reducción del hambre ha sido desigual entre los países y las regiones, y a nivel mundial casi 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema y unos 800 millones de seres humanos siguen padeciendo hambre. Es algo inaceptable en un mundo de abundancia. Se necesita con urgencia un mayor esfuerzo para apoyar a los pobres y vulnerables. El titular de la FAO señaló que el crecimiento económico, especialmente en la agricultura, ha sido esencial para reducir los niveles de hambre y pobreza rural. Pero este no ha sido inclusivo. Por eso, añadió, muchos países en desarrollo han establecido programas de protección social para las personas más vulnerables. En 2015, el Día Mundial de la Alimentación pone de relieve la importancia de la protección social y la agricultura para erradicar el hambre y romper el ciclo de la pobreza rural. Existen pruebas evidentes que sugieren que los programas de protección social, como las transferencias de efectivo y la alimentación escolar, reducen con éxito la pobreza y el hambre. Y van más allá de cubrir las necesidades de consumo. Además de estas prestaciones, da Silva añadió que esos programas también ofrecen a las familias financiamiento para invertir en la producción agrícola y ganadera y para incrementar y diversificar su dieta. Permiten a las familias invertir en la educación de sus hijos y evitar el trabajo infantil. Y su impacto trasciende el ámbito familiar. Los programas de protección social incrementan la demanda de bienes y servicios producidos a nivel local, contribuyendo a ingresos más elevados y un mayor poder adquisitivo. No obstante esos beneficios ostensibles, el director de la FAO recordó que por sí sola, la protección social no podrá sacar a la gente de la pobreza de manera sostenible. En las áreas rurales, la protección social debe ir acompañada de políticas de intervenciones agrícolas para fomentar el desarrollo local y construir medios de vida sostenibles. Para mitigar el hambre y la pobreza, también son clave el compromiso político, las asociaciones, una financiación adecuada y actuaciones complementarias en materia de salud y educación. José Graciano da Silva señaló que si se trabaja de manera unida, se podrá lograr el objetivo de un mundo libre de hambre y pobreza, y se alcanzará el anhelado sueño de ser la primera generación que logre el hambre cero. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Cerca de la mitad de los empleos disponibles en América Latina se encuentran en el sector informal y la mayoría de esos trabajadores tienen bajos ingresos y están en situación de pobreza. La informalidad en la región impera principalmente en las áreas de trabajo doméstico, pero también hay grandes proporciones en la construcción, la industria textil y de la confección y el comercio a pequeña escala. El profesor Luis Beccaria de la Escuela de Economía y Ciencias de la Universidad de Buenos Aires describió de esa manera al panorama de la región. El experto participó de un panel sobre el tema celebrado este viernes en la sede de Naciones Unidas. La presencia de la informalidad es el resultado de un crecimiento inadecuado y que resulta insuficiente para absorber el continuo influjo de nuevos empleados en el mercado laboral. La falta de alternativas para trabajar en el sector formal da lugar a empleos de ese tipo, que son la única opción que muchos encuentran para obtener un ingreso, dijo el académico y economista argentino. Explicó que en América Latina también se da el fenómeno de empresas formales que contratan a empleados sin ofrecerles las garantías de cobertura laboral y social que las leyes exigen. Para formalizar las economías, el experto animó a los países de la región a abordar, en primer lugar, el registro de los empleados domésticos, que constituyen la mayor proporción de los trabajadores informales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Samperte y Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Roma. La 30ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste continuará hasta el 25 de octubre próximo en esa ciudad del norte italiano. Se entregará el Premio Mundo Latino a la obra que mejor trate una problemática histórica de América Latina. También se otorgará el Premio Malvinas, concurso en el que participarán 7 cortos que retratan la mirada de directores argentinos y latinoamericanos sobre las Islas Malvinas. Estas islas conforman un archipiélago el cual se encuentra en el Océano Atlántico Sur, cerca de la costa argentina. La Paz. El Congreso Cultural es un movimiento organizado por el Ministerio de Cultura de Bolivia. Se desarrollará del 29 al 31 de octubre próximo en la ciudad boliviana de Sucre. Participan más de 300 delegados de organizaciones y representantes de las diferentes instituciones públicas nacionales y departamentales. Se analizará y debatirá sobre temáticas importantes que nutrirán el plan de acción del movimiento cultural del país, como son formación e investigación cultural, economía cultural, legislación, cultura viva comunitaria y comunicación. Al finalizar el encuentro, se validarán las resoluciones y agendas consensuadas